I wonder.

Na funga na gozea. Na funga na gozea. Na funga na gozea. Na funga na gozea. Inga na jinepera. Inga na jinepera. Oye, oh, servidor. Oye, oh, servidor. serevili. Oye, oye, serevili. Oye, oye, serevili. Oye, oye, serevili. Yeah. Love it.